Solo tú levantas del polvo y tu amor restaura el gozo. Das alegría a mi vida y disfruto mucho tu compañía. Jesús amado, Jesús hermoso, yo a tu lado tengo gozo. Tu verdad me guía cada día y en tu palabra estoy al día. Solo tú levantas de las cenizas, nos enseñas paciencia y no las prisas. Escudriñas mi corazón a cada momento y estás todo el tiempo y mi pensamiento. Señor querido, Señor amado, ayúdame a estar siempre a tu lado. No quiero irme, no quiero dejarte. Eres poderoso, eres gigante. Jesús amado, Jesús hermoso, yo a tu lado tengo gozo. Tu verdad me guía cada día y en tu palabra estoy al día. Solo tú levantas al caído, contigo tenemos un buen recorrido. Tú haces las cosas posibles y en ti la fe está irrompible. Jesús eterno, Señor divino, en tu paciencia la paz me vino. Llevarnos a todos a tu vivir. Solo tú levantas de las cenizas, nos enseñas paciencia y no las prisas. Escudriñas mi corazón a cada momento y estás todo el tiempo en mi pensamiento. ¡Gracias!